Pacanse Q850. Pacanse Aquiles. Patito no. Esta noche. Y quiero a 850 para un plan de vacances fantástico para la casa. Como vacances 1980, no resulta inolvidable. Cuando actividad general para tour gente goza. Y premio, premio, premio, premio, más que premio. Pacanse para obra y come, bebe, vaya, pasa. Y un regalo para obra, pasa por vacances inolvidable. Tour en por participar. Lo que chiquito, mucho más grande. Tiene que tener grande, grande, bien, grande. Yo tour gente. Si escribe un carta como nombre, atrás, teléfono, su botín. Y pone también. Y ahora a cuatro programas de 850 para te escucha más. Plata, simple. Día 15 no se comienza a sacar premios. Porsche premio. No perca tiempo. Skibi a Word. Y poste para quiero a 850. Box 31. Ofrece aquí a 850 de funda. Un carta para persona. A Word a vacante inolvidable. Tu 850.